por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Cliname. Venimos anunciando cuál eslogan, algo que suena bastante fulero, como la mayoría de los eslogans, que es el negocio de la guerra. Buen día, don Diego Sturbark. Bueno, ¿qué tal? Buena manera de recibirnos un martes por la mañana con eslogan sobre la guerra. ¿Quién es Héctor Mondragón, la persona que escucharemos en minutos nada más? Bueno, Héctor Mondragón Boa es un economista colombiano que tiene la particularidad de que al mismo tiempo que es un pensador riguroso, digamos, de la información mundial en lo que hace a la economía, el territorio y la guerra, no es exactamente una autoridad académica, como suelen ser este tipo de personajes, sino más bien es una biografía ligada a las luchas indígenas y campesinas de Colombia, exiliada hace unos años en San Pablo, y es una persona que se dedica a leer las transformaciones demográficas, económicas, repito, ¿no? Y la relación entre crisis económica y guerra a partir de la perspectiva de las luchas populares sudamericanas. Hoy llamémoslo Libia, llamémoslo Costa de Marfil, llamémoslo Egipto o llamémoslo también Argentina. No se trata de una guerra declarada con armas siempre, ¿no? También ese estado guerra medio constante que vivimos más allá del enfrentamiento bélico o no. Lo que vamos a escuchar es un registro de la charla que ocurrió con Héctor Mondragón en la por ahora denominada Casona de Flores hasta Nuevo Aviso, un nuevo espacio del cual ya les estaremos contando a su debido tiempo y cuando haya informaciones que se puedan traducir a dato. Mientras no sea dato, mejor dejémoslo ahí, ¿no? Muy bien. Héctor Mondragón, entonces, en la Casona de Flores. Salen de la crisis con la guerra. ¿Por qué? Porque, bueno, hay varias medidas que se toman para salir de la crisis. Una es descargarla sobre los trabajadores, recortar los salarios, despedir trabajadores. Otra es coger el presupuesto público. Esas son las más inmediatas y coger del dinero al pueblo para darle a los capitalistas. Pero cuando las crisis son más profundas, las crisis se tienden a resolver como destrucción de capitales. En una primera instancia, como una destrucción económica de capitales. ¿Qué significa una destrucción económica? Quebró una fábrica. Al entrar en quiebra la fábrica, su capital deja de ser capital. Las máquinas ahí están, pero ya no son capital porque ya no producen ganancia. Están arrumadas ahí, no producen nada, no producen plusvalía, no producen ganancia. Entonces ya no son capital. Aunque físicamente no han sido destruidas, económicamente ha sido destruido ese capital. ¿Y qué efecto produce eso? Que los competidores de esa fábrica se apoderan del mercado de esa fábrica y salen de la crisis con las ganancias extraordinarias que le provoca la quiebra de sus competidores. Y por eso cada crisis, en lugar de destruir el capitalismo, lo que hace es crear nuevos monopolios. A no ser que en las crisis haya una revolución, pero eso es un factor político. Pero por la vía meramente económica, la crisis lo que produce es la monopolización de la producción con la quiebra de los que la crisis le destruye el capital. A veces la destrucción económica no es total, sino que el que quedó, el que sobrevivió a la crisis, el empresario más fuerte, compra la maquinaria baratísima. Entonces es una destrucción parcial de capital y se apodera casi gratuitamente de la maquinaria del otro y se queda con todo el mercado. Entonces, si quebrara la Pepsi Cola, la Coca-Cola pues se convertía mucho más rica, ¿no? Y eso es lo que normalmente pasa en las crisis. Pero cuando las crisis son más profundas, la crisis se salda mediante la destrucción física de los capitales. Y eso se hace con la guerra, que es la destrucción de los capitales del vecino. Entonces, la Gran Depresión de los 30, hubo una serie de medidas de reformas económicas de Estados Unidos y todo eso, pero finalmente el capitalismo se recuperó con la Segunda Guerra Mundial, que fue la destrucción de los capitales de Alemania y de Japón, y de gran parte de Europa también. ¿Y quién triunfó? Los que no se les destruyó el capital, Estados Unidos, porque la guerra no fue en Estados Unidos, fue en Europa y en Japón. ¿Cómo se saldó la crisis del 2001? Con la guerra de Irak. Entonces, la guerra permite ese hecho fundamental que es la destrucción de los capitales del otro como salida para la crisis del vencedor de la guerra. Y además permite otras cosas. Es un negocio redondo que permite salir de la crisis. permite vender las armas con que se hace la guerra, primero. Segundo, permite reconstruir lo que esas armas destruyeron. Entonces, la industria de la reconstrucción. El anterior vicepresidente de Estados Unidos había sido el presidente de la Halliburton, que es la empresa que recibió el principal contrato para reconstruir Irak. Y para mayores beneficios lo han tenido que reconstruir por como 4 veces, porque sigue la guerra. En tercer lugar, les permite apoderarse gratuitamente de los recursos naturales. En el caso de Irak, el recurso natural por excelencia al cual le dan prioridad en este momento el capitalismo mundial, que es el petróleo. Eso no ha sido así siempre, ni será siempre, pero durante las últimas décadas el recurso central por el cual se hace la guerra es el petróleo. Y por último, les permite apoderarse del mercado. Entonces, perdón, venden las armas, reconstruyen, destruyen el capital contrario, se apoderan del mercado y se apoderan de los recursos naturales. Y por último, se apoderan de nosotros. Se apoderan de la mano de obra, que es el capital humano, porque los desplazados de una guerra son un gigantesco capital, un ejército de reserva de mano de obra del capital mundial. La palabra entonces de Héctor Mondragón en la casona de Flores, la guerra como negocio, la guerra como salida de la crisis y esa farsa en la que solemos caer, Diego, pensar que la crisis es la parte más baja de un ciclo capitalista, ¿no? Claro, digamos, me parece que lo que hace Héctor es por ahí presentarnos muchas de las intuiciones que ya el marxismo fue desarrollando como escuela económica, pero ahora completamente por dentro de lo que es la dinámica histórico-política que estamos viviendo, incluido en Sudamérica, ¿no? Pensar solamente que Colombia tiene como principal economía la destrucción de vidas, el desplazamiento de personas, sacarlas de sus tierras, una economía de la guerra permanente, que es una economía que no solamente le da dinero, digamos, a los fabricantes de armas, sino que también permite apropiarse de recursos naturales, permite que los desplazados de los territorios sean fuerza de trabajo y permite apropiarse de mercados. Entonces la guerra como gran negocio es interna como lógica del capitalismo y no una especie de arcaísmo exterior. Ahora, ¿no se va a fagocitar a sí mismo ese modelo en algún momento al punto tal de que ya no existan personas todas comidas por la guerra, desplazadas, pobres, y que quede un mundo reducido a muy pocos seres solo que lo puedan habitar y con mucho dinero, por cierto? Y no sé, me parece complicado el tema porque escuchándolo a Héctor uno tiene que inferir que la guerra es una dimensión de gestión. Es decir, la guerra podría destruirlo todo, pero pareciera ser que hasta el momento es una forma de gestión de capitalista de los recursos. Mientras Colombia es Colombia, tenemos al lado a la gran potencia de Brasil, que es, como decía Héctor, tan o más capitalista que Colombia, y que actualmente puede mostrar como un logro histórico del gobierno de Lula la incorporación entre 10 y 30 millones de personas como una clase media. Lo mismo pasa en Oriente. Me parece que el capitalismo es un sistema súper complejo y me parece que la guerra, más que una mera aniquilación, es una manera de gobernar, de producir fuerza de trabajo barata, recursos naturales y gobernarla, de gobernarla de una manera miserable. ¿Cómo poner el cuerpo ante este tipo de diagnósticos, ante este tipo de denuncias? A toda denuncia está bueno ponerle el anuncio posterior y eso es lo que hizo Héctor Mondragón en la Casona de Flores, esta conferencia, charla que compartimos el jueves pasado. Y vamos a escuchar entonces su noción sobre la economía sustentable. Pero tenemos que pensar también en construir una alternativa. El movimiento social no puede estar diciendo simplemente no a la guerra, no a las leyes contra los trabajadores, no a, no a, no a. Tenemos que proponer el sí a, proponer una alternativa. Y la alternativa tiene que basarse en una lógica económica que no sea la del capital. Ese Carlos Marx por allá en el siglo XIX decía que cuando los trabajadores conquistaron la jornada de 10 horas que era en esa época, después conquistaron la de 8, ahora ya volvimos a las 14, 16, etcétera, porque veo que todo el mundo están implantando el trabajo al máximo y desconociendo lo que han sido las conquistas del siglo XIX y XX. Pero él decía que cuando se conquistó la jornada de 8 horas, de 10 horas, en esa época, fue el primer triunfo de la economía política de los trabajadores. ¿Por qué? Porque era imponer una medida que no producía mayor lucro, sino que era una medida que producía mayor bienestar. buen vivir, como dicen los indígenas. Decir que trabajemos para vivir sabroso, para ir a bailar, para estar con nuestros hijos, con nuestra mujer, para ir al parque. Para eso trabajamos, carajo, no para que para seguir trabajando y trabajando. Es una lógica distinta, la de la vida. Y entonces usted empieza a construir una economía política de los trabajadores, de la gente, del pueblo, porque eso ya no es del lucro. Esa es la economía autosostenida. Si usted crea tejido económico interno, crea una lógica diferente, donde es una economía comunitaria, donde hay mercado también, usted va construyendo una economía alternativa. Lógico que no se la van a querer dejar desarrollar, y esto va a tener, pero para eso es el movimiento social, para eso es el movimiento popular, para defender esto y para luchar esto. No solo para luchar porque no nos quiten las medidas X o Y, sino para luchar por construir esto. Esto se construye también con movilización. Entonces yo creo que es la construcción de una economía alternativa que choque y que algún día tendrá que triunfar, y que la tenemos que extender a unas relaciones de intercambio y de solidaridad, no solo de intercambio de experiencias, sino también económico, y de ayuda y de solidaridad mutua con la gente también de los países desarrollados que luchan, y interrelacionarnos con esa gente que en los países desarrollados están luchando por vivienda, y con los pobres de esos países, que también son muchos. Por ejemplo, Venezuela logró establecer una distribuidora de gasolina en Estados Unidos, y esa distribuidora de gasolina le da gasolina subsidiada a los indígenas pobres y a los barrios pobres, principalmente de negros de Estados Unidos, en el invierno, que antes no podían ellos tener calefacción. Vaya a hablarle usted mal de Chávez a un pobre de Estados Unidos. No acepta. Aunque en Estados Unidos toda la prensa habla mal de Chávez. Pero hay una solidaridad ahí. Hay también la construcción de un tejido económico y un tejido de solidaridad que se extiende internacionalmente. Entonces nosotros podemos también ejercer la solidaridad como una forma de economía alternativa, porque es una economía que no se guía por el lucro, sino por el bienestar de todos. Y así como yo doy solidaridad a ellos, después me dan la solidaridad a mí. Hay una noción que se agrega en esto que escuchábamos de Héctor Mondragón al hipismo, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque esa economía sustentable que él nos menciona tiene inserción en un modo de mercado y tiene además un movimiento social para respaldar un movimiento grande. No se trata de las chauchas en el balcón únicamente, ¿no? Me acordaba de una frase de Vladimir Ilich Lenin que dice que la economía es política concentrada. Entonces, así como el mercado mundial capitalista tiene la guerra como herramienta, pareciera ser que la economía, entendido como un tejido existencial vital, tiene los movimientos sociales como brazo fundamental. Así como si por ahí la política y la economía, desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista nuestro, deberían ir más unidos y menos separados, y tal vez no haya una diferencia real entre construcción de un tejido por abajo económico y un movimiento social capaz de dar las luchas políticas por ese desarrollo. Como si la extensión de la economía de tejido interno fuera un desafío político, no fuera, digamos, la autoorganización inofensiva de lo social. Entonces, cuando pensamos que el propio campo argentino puede ser soja para exportación o puede ser parte de una otra estrategia de soberanía alimentaria, estamos hablando de un enfrentamiento político también. Es decir, me parece que esta aproximación que Mondragón nos hace a algunos conceptos más clásicos de la economía hoy nos pueden servir para reiluminar un poco el asunto. No meramente subsidios para compensar un poco la pobreza, sino también la producción de un poder diferente, un poder económico-social diferente. Y una vida diferente, en definitiva, ¿no? Que es lo que nos decía. Se trata de un concepto del buen vivir por sobre el buen trabajo, por ejemplo, ¿no? Claro, porque nosotros no podemos olvidarnos que la actividad humana puede ser libre, pero el trabajo es servilismo. Querido Diego Stulberg, seguramente seguiremos alguna de las líneas que trazó Héctor Mondragón el otro día en esta charla en la Casona de Flores, para buscar experiencias también que nos hablen de esto que escuchamos hoy a nivel expositivo teórico. Muy bien.